pensar que tú tenías dueña. Tú no tienes corazón, no mientas por favor. Me lastimas más con tus mentiras. Yo lo he perdido.